disfrutar esto. Detectamos los secretos. Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz. Y eso más bonito, saber que nunca me has fallado. Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino y al revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Y enamórate de otra vez. Yo quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Enamórate de otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor. Era el día más bonito si estabas conmigo. Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario y esperando estoy. Y hasta me conformaría con ser solo amigos. Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Y enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. De otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo. Si el impulso viene de tu corazón, como el aire que no ves, que se mete en tu interior. Pase lo que pase, siempre seré yo quien te va a querer. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Enamórate de otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar. Y enamórate.